Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 12 de febrero, a las 19 horas, se inaugurará la exposición Los transeúntes solos del artista ecuatoriano Carlos Revelo en las salas Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. El artista revela a través de obras que incluyen técnicas de pintura y grabado el realismo de una sociedad competitiva y cruel que estimula la rivalidad oponiéndose a la fraternidad y a la solidaridad. Internacionales. Madrid. El Campeonato Mundial de Bachata se realizará del 13 al 16 de febrero próximo en Madrid. Participarán delegaciones de 63 países para elegir a los mejores bailarines de este ritmo dominicano. El plato fuerte del encuentro, el Campeonato de Campeones, se realizará el 14 de febrero entre 11 parejas con diversos títulos internacionales y bajo la dirección de Daniel y Desiree, pareja sevillana bicampeona del mundo en la categoría. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.